Hola, buenas noches, buenos días. Soy Pilar Soro desde Cunit, Tarragona, Cataluña, España. Pongo en contacto con vosotros para invitaros el próximo domingo 22 de marzo a las 6 de la tarde, como siempre, a mi webcasting de graduación. Después de un tiempo de realizar algunos webcastings, de haber realizado un curso en el verano y unas cuantas prácticas, este domingo voy a graduarme. Entonces estáis todos y todas invitadas. Voy a hacer una recapitulación de lo que es este sistema de radio interactiva a través de Internet, cómo lo he vivido, las dificultades que he tenido. Y un poco como aperitivo, os dejo una llamada telefónica a través de Skype realizada con el profesor José Rodríguez de Los Ángeles, California, que él es quien me ha enseñado todo lo que sabe sobre webcasting. Como podréis ver, la entrevista, hubo algún problema con Skype, se cortaba un poquito, pero bueno, la he querido aprovechar y dejarla tal cual. También tenía el volumen un poco bajo de mi micrófono, lo que tuve que ir al panel de control y editar un poco, bueno, editar, no, a nivelar la entrada del micrófono, subir un poco el volumen. Y luego también en Audacity, para corregir este defecto de que lo había grabado mientras hacía la llamada muy flojo, seleccionaba las partes que yo hablaba, iba a efecto, dentro de Audacity, en el menú de Audacity, arriba de todo pone efecto y amplifica. Entonces esa parte queda amplificada y se oye un poco más fuerte. ¿De acuerdo? Esto va bien cuando tienes estos fallos para corregirlos un poco. Como veis, siempre estamos aprendiendo. Pues nada, ya lo sabéis, si queréis venir el domingo, como siempre, a las 6 de la tarde en puentesalmundo.net. A continuación, la llamada con José Rodríguez. Lo que es el uso de webcasting para conectarte con otros educadores y luego, y luego también para conectar a tus alumnos. Es decir, que hacemos conexiones nosotros como profesionales y ayudamos a nuestros alumnos a hacer conexiones también a través de ti. Vale, así es. De otra manera, nuestros alumnos quizás no tuvieran esas oportunidades de conectarse. Lo hacen a través de ti. Lo Sí, pueden hacer. Es decir, el docente o el profesor y luego los alumnos. Que todo sería para aquellas personas que quieren también tener algo, para tener programación regular donde estamos platicando sobre un tópico, un tema, un grupo o algo así. Es importante como radiofusión en internet o radiodifusión a yo través de siempre lo internet, he visto, sí. sí, yo siempre lo he visto como internet radio, pero que Internet tiene que radio. ver con, sí, que tiene que ver con foros, que tiene que ver con pláticas, que no exactamente con música, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, O sea. y así lo veo yo, así lo veo. Y pienso yo que más que todo, que lo puedes hacer a tu propio paso y lo puedes hacer a tu propia manera, sin sentir presión como no eres Exacto. empleado de una empresa, no eres Sí, a, eso es lo mejor. puedes a, puedes opinar, puedes opinar, puedes decir lo que tú piensas, no estás a, no es necesario promocionar a ningún producto, a Exacto. ningún servicio, a nada de eso. A mí, ¿sabes lo que me interesa? Es que, por ejemplo, en España o en Cataluña se hacen muchos Sí. congresos y talleres y la mayoría de veces los hacen en horario escolar. Por ejemplo, mañana hay uno que a mí me interesa mucho. Mañana, no, el viernes. Pero claro, tengo que pedir fiesta y como ya pido bastantes fiestas, pues me sabe mal. Entonces no voy a ir. Entonces me voy a perder conferencias muy interesantes. Entonces, bueno, y aparte pienso que las personas que están en el aula trabajando día a día tienen muchas cosas que contarnos, ¿no? Y esto me parece un medio ideal para que se conozca. Y, o sea, yo lo veo como formación. O sea, el webcasting lo veo como una posibilidad, una herramienta más Exacto. de formación. Accesible a todo el mundo, cómodo, porque puedes estar en tu casa. Y si no puedes estar en ese momento, lo puedes oír en otro. Pienso que hay Y además también he sí. pensado, si alguien no tiene Skype o le resulta muy difícil y quieres entrevistar a alguien que te parece muy interesante, también lo puedes llamar por teléfono, o sea, con Claro. Skype a su teléfono, si tiene muchos problemas, ¿no? Sí. Y puede ser comunicación síncrona con Skype o puede ser también Puede ser un podcast. ¿Un qué? Ah, un podcast también, Puede sí. ser también un podcast. Bien. Quiere decir que hay diferentes maneras de verlo, pero pienso yo que lo que ahorita que es formación y a nuestro propio tiempo, a nuestra propia manera, es lo esencial de webcasting que nosotros determinamos de qué manera participamos. Sí, y además, o sea, también puedes ofrecerle a alguien que quiera. No, no todo el mundo tiene que saber cómo se hace el webcasting, pero sí, si hay un grupo de personas que saben, pueden organizar webcasting para otras personas, ¿no? Sí. Quiero Pues decir. pueden ofrecer como un tipo de servicios, ¿verdad? Exacto, sí. Ya sea para congresos, será algo interesante de como nosotros hemos hecho hace como 2 semanas que reportó lo que estaba pasando. Y también pueden hacerse sesiones en vivo, como hemos visto como en Ustream. Sí, con el Justin, eso sería quizá un segundo curso, ¿no? También para poder Sí. grabar en vídeo una sesión. Sí, de presencial, ¿verdad? Como un Sí. taller, una Sí. clase o algo así en video. Y sí Sí. sería un diferente curso. Luego también Pienso. también he pensado que estaría bien algún día hacer un taller de Audacity, lo básico, cómo cortar o no sé. Yo lo pensé como para las personas que van a terminar el curso básico y quieren hacer el programa de abierto, de hablar en uno de los módulos, abrir un módulo de edición avanzada. Como también nosotros hemos hecho los webcasts, pero a los webcasts se les puede añadir como una presentación más profesional con música y se puede hablar sobre. Ya ves que en las llamadas de audio tenemos dos niveles de audio y no sé si has notado, pero yo a nivel del audio, ya ves que a veces mi voz está más fuerte que la tuya. Sí, lo anivelas, claro, todas estas cositas, sí. Sí, Sí. lo anivelo. Usando un programa que se llama Levelator, Ah. hay como 2 o 3 pasos para nivelar Claro. el audio completo, lo nivela completo. Sí. Pero es decir, esos son como módulos avanzados para aquellos que quieren tener ya un programa regular. Recuerden, hasta ahorita nomás hemos practicado. Y vamos a decir que en el momento que tengas tú un programa una vez al mes, 2 veces al mes, y ya lo puedes producir un poco más profesional. Pues sí, a mí me gustaría. Yo sabía un poco de lo técnico, como que yo capté rápido, ¿verdad? ¿Cómo hacer el webcasting? Y luego, cuando empezamos nuestro programa, lo que hice fue de que conseguí a alguien que era bueno para, una maestra para entrevistar. Sí. Y luego, en el mismo equipo, bueno, también se consideró que había alguien que tenía muchos contactos de educadores y podía conseguir entrevistas rápidamente. Es decir, que entre los tres, fuimos un equipo, yo hacía todo lo técnico, la producción, la otra persona hace toda la entrevista. Es muy buena para estar en una entrevista, de repente ella sabe qué preguntar y de qué manera y sin prepararlo, es muy buena para eso. Ya. Yeah. Y luego la otra persona es muy buena para conseguir entrevistas o los contactos. Dice que no siempre se tiene que trabajar solo, se puede Ah, no, trabajar en equipo. claro. Ese, la verdad es que mi objetivo sería ese, ¿eh? O sea, trabajar ¿Verdad? en equipo. A mí eso es lo que me gustaría.